Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. Diversas Voces. 940 AM. ¿Cómo es vivir con la posibilidad real de sufrir una muerte súbita? Está haciendo un doctorado, acaba de publicar su segundo libro y en los últimos 8 años ha estado acompañada por la continua incertidumbre de no saber cuánto le puede quedar de vida. Fue en el 2008, cuando vivía en Nueva York, que la escritora estadounidense Eva Hubbard comenzó a sentirse un poco rara. Se mareaba mucho y casi siempre tenía sed. Un día se despertó y al entrar en su cocina sintió como si el piso se estuviese levantando para encontrarse conmigo, o como si yo estuviese descendiendo para encontrarme con el piso, como escribió en un libro electrónico sobre sus problemas médicos. Le hicieron una resonancia magnética. Quizás era un pequeño tumor alrededor de un oído que le hacía perder el equilibrio. Se sometió a una rehabilitación vestibular 2 veces por semana. No sirvió de mucho. Pensó que era el estrés de vivir en una ciudad extenuante, así que en el 2009 se mudó a Portland para relajarse. Me dediqué a montar bicicleta, comí muchas galletas y tuve una especie de año de limpieza, cuenta. Otros síntomas. En el 2010 se fue a Berkeley para comenzar un doctorado en historia de la arquitectura. Allí notó más síntomas raros. Volvieron los mareos, se sentía ansiosa todo el tiempo y consumida por pensamientos obsesivos. Un doctor en San Francisco le recetó medicamentos contra la ansiedad, lo que creía probablemente causaba los mareos. Hizo que mis síntomas fuesen más fáciles de aceptar, pero no los hizo desaparecer, dice. Paulatinamente la situación empeoró. Se despertaba sudando y le costaba concentrarse. Tenía cambios de humor y rabietas. Las cosas dejaron de tener sentido físicamente y también mentalmente. Y luego se desmayó en el salón de su estudio de yoga mientras conversaba. Un doctor le hizo un electrocardiograma y le diagnosticó el síndrome de Wolff-Parkinson-White, un problema cardíaco caracterizado por una anomalía en la conducción eléctrica en el corazón. Uno de los riesgos, le dijeron los doctores, es la muerte súbita. Al día siguiente se despertó y no podía caminar. Los 6 días siguientes los pasó en el hospital mientras los doctores trataban de determinar qué tenía. Descartaron diabetes, sífilis, sida, cáncer de hígado y enfermedad de Lyme. Le dijeron que era Wolff-Parkinson-Lyme. Un médico pensó que era depresión y otro un agresivo tumor. Extrañamente, la idea de que pudiera tener un tumor que le provocara la muerte rápidamente fue casi un alivio porque significaba que la solución no estaba en sus manos. Pensé que necesitaba esforzarme más, mejorar en la yoga, respirar mejor y de repente están hablando de un tumor carcinoide, palabras que nunca había escuchado. Había intentado mejorarme sola y no pude, dice. Finalmente, convenció a los médicos para que le hicieran una resonancia magnética en el cerebro y así le dieron su primer resultado sólido. Una lesión que había sangrado detrás de su glándula pituitaria. Sin embargo, fue solo el comienzo de más confusiones médicas, diagnósticos errados y una vida continua al borde de la muerte. Durante los 5 años siguientes, su historia comenzó a parecerse a un episodio de la serie de televisión House. Se pensó que tenía cáncer en los ovarios, un tumor cerebral, un síndrome de fatiga crónica. La operación por algo sospechoso en sus ovarios, pero no era nada. Estuvo a punto de morir en una ambulancia que cruzaba el puente Golden Gate en San Francisco cuando sus niveles de sodio se desplomaron, dejándola al borde de la muerte cerebral. Recuerdo cruzar el puente pensando en «es lo último que voy a hacer». Y sentí esa calma de la que la gente habla. En este momento pensé que estaba realmente tranquila porque yo era fuerte, pero ahora sé que mi cerebro se estaba apagando, destaca. Posteriormente se le volvió a diagnosticar Wolff-Parkinson-White y se sometió a una cirugía cardíaca para tratarlo. Se mudó a Arizona para escapar de unas supuestas alergias. No funcionó. Se casó, regresó a California y un médico que ella describe como Dr. House la diagnosticó con síndrome de activación mastocitaria, un trastorno inmunológico en el que determinadas células liberan demasiadas sustancias químicas. Después de muchos años, Hosberg Fisher vive sin estar pendiente de un diagnóstico. Está sometida a un estricto plan para mantener bajo control la activación de los mastocitos y dice que esto está funcionando y se siente mejor. Sin embargo, sigue teniendo dudas sobre su salud y sostiene que la incertidumbre que ha rodeado su vida la hizo cambiar completamente. Los científicos saben que reflexionar sobre la muerte puede influenciar nuestra forma de pensar de maneras profundas. Muchas veces sin darnos cuenta, algunos estudios mostraron que cuando cualquier recurso es escaso, como el tiempo que queda por vivir, la gente tiende a darle más valor. Otra investigación encontró que cuando los estudiantes escriben sobre la muerte reportan menores índices de depresión y ansiedad y mayores niveles de autoestima y motivación. Y hay estudios que muestran que imaginar tu propio fallecimiento puede cambiar tus inclinaciones y preferencias políticas. Un concepto en psicología llamado teoría de la gestión del terror sugiere que cuando los humanos se les presenta subconscientemente los conceptos de sus propias muertes, se vuelven menos tolerantes y más agresivos. En un clásico estudio de esta teoría, a un grupo de jueces se les plantea un caso ficticio en el que tienen que fijar una fianza al acusado. Los que previamente no fueron recordados subconscientemente de su propia muerte fijaron una fianza promedio de $50. Los que sí recordaron su mortalidad ordenaron un promedio de $455. Todo esto plantea una fascinante posibilidad. Si en el futuro la medicina nos permite saber la fecha de nuestra muerte con mayor claridad, eso podría cambiarnos mucho más de lo que nos damos cuenta. Aún así, una cosa es pensar sobre la muerte en un sentido distintamente abstracto y otra enfrentarle con la posibilidad de fallecer hoy mismo. Hosberg Fisher lo compara con la muerte de un familiar o un amigo cercano. Puede que sepas que va a suceder y puedes prepararte, pero cuando llega la noticia hay un cierto tipo de dolor para el que no estás listo. No puedes entenderlo hasta que ocurre. Cuando la volvieron a diagnosticar con Wall Parkinson White, el riesgo de la muerte súbita la consumió. Se encontraba asimismo inmovilizada en poses de yoga, temerosa de moverse para no provocar su propia muerte. Hay muchas citas famosas sobre vivir como si fuese el último día. Steve Jobs dijo una vez, cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿haría lo que estoy por hacer? Si la respuesta es no, por demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Esas citas pueden parecer cursis, pero Harvard Fisher dice que vivir con la sombra de la muerte por tanto tiempo verdaderamente le ha cambiado su perspectiva de la vida. Ahora está empeñada en vivir el momento, rara vez hace planes más allá de unas semanas, y cuando se ríe siempre se asegura de estar consciente de ello. Cada vez que me encuentro riéndome histéricamente, presto atención. Estoy experimentando la risa y la diversión, y esto es algo bello y lo voy a disfrutar porque sé bien su opuesto. Los momentos malos son peores, y los buenos son mejores, realmente bellos. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Una persona de cada 100 puede tener esquizofrenia. Es una de las enfermedades mentales más invalidantes y después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que representa el tercer reto de salud pública. A pesar de ser tan frecuente, se conoce mal este trastorno e incluso se utiliza la palabra esquizofrenia de manera equívoca, contribuyendo a la desinformación sobre esta enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Conocerla mejor y diagnosticarla con prontitud pueden ayudar a encontrar un tratamiento adecuado. Escuchemos este informe. Las enfermedades mentales por lo general son un tema tabú en nuestras sociedades, sobre todo algunas como la esquizofrenia. Pero para afrontarlas es necesario conocer mejor esta enfermedad y tratar de obtener con prontitud un diagnóstico para que el trastorno no se intensifique. Un largo proceso que afecta tanto al enfermo como a los miembros de su familia. Una persona de cada 100 puede tener esquizofrenia. Es una de las enfermedades mentales más invalidantes y después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, representa el tercer reto de salud pública. En Francia se calcula que 600.000 personas padecen esta enfermedad y que 3 a 5 millones de personas están directamente concernidas, como la familia. Es el caso de Micael, cuyo hermano tiene esquizofrenia. Micael nos cuenta cómo comenzaron a darse cuenta que su hermano padecía esta enfermedad. Pues empieza al principio con un comportamiento un poquito raro, aislamiento, y el contacto social se pierde, hay unos síntomas así, y cuando llega una crisis, así se llama, o en crisis cuando los síntomas son los más altos y los más agudos, lo que pasa es, son delirios, y entonces la persona pierde el contacto con la realidad. Entonces, es una enfermedad que afecta al cerebro como tal, es una patología del cerebro, pero que va a impactar la manera como el cerebro funciona como tal, cómo la razón, cómo la persona razone y cómo tiene perspectivas sobre lo que está pasando en su vida. La causa de la esquizofrenia sigue siendo desconocida, pero es probable que varios factores intervienen en su aparición. Este trastorno es el resultado de una interacción entre una vulnerabilidad genética y factores externos como condiciones del embarazo o nacimiento, infecciones virales, eventos de vida estresantes o el uso de drogas. Por lo general se activa en una edad temprana, a los 15 o 16 años, aunque también hay formas tardías. También existen diferentes tipos de esquizofrenia y de intensidad. En el caso del hermano de Micael, es de índole severo, una situación muy difícil para la familia y para el enfermo. Hace ahora 10 años que su enfermedad está conocida, o como que tiene el diagnóstico de esta enfermedad. Es muy, muy, muy difícil para toda la familia. Teníamos varios dramas. Hace como 2 años y medio, él intentó suicidarse y estuvo en reanimación durante 3 semanas. Entonces, es una enfermedad que puede impactar de manera muy, muy dramática la vida de una persona. De hecho, es una de las 10 enfermedades más invalidadas del mundo. Y entonces, como hermano, es muy complicado porque también todavía no tenemos muchas soluciones efectivas. Entonces tenemos un poco un sentimiento de desesperanza, pero también sabemos que si más gente conoce a esta enfermedad, la entienden mejor, va a ayudar en el largo plazo. Sí, precisamente la esquizofrenia es una enfermedad que no se conoce mucho o que se conoce mal. ¿Por qué? Se conoce mal, pienso, porque es muy complicado para la gente entender lo que es. Cuando no la viven o cuando no están enfrente de una persona que la sufren. Y aunque están enfrente de una persona que sufren, todavía es complicado entender cuál es la parte de la persona que es realmente su sentimiento o cuál es la parte que es como parte del delirio. El problema es que no es una enfermedad que se ve como tienes un problema con la garganta. Eso la gente lo puede entender y puede tener un sentimiento empático y entender lo que está viviendo la otra persona. En este caso, como es realmente un defecto adentro del cerebro, la gente no puede entender que va a impactar la manera de reflexionar, va a impactar la manera de entender cuál es la realidad. Y no lo pueden creer porque toda nuestra cultura está basada en la razón y la racionalidad y la responsabilidad de sus actos. Pero en este caso no es así. El cerebro es la enfermedad que va a impactar la manera de pensar y de saber lo que es bueno o lo que está mal o cómo se ve o cómo ve la otra persona. Para darle un ejemplo, es como cuando, no sé, cuando mi hermano está en delirio muy alto y que hay que intervenir, es decir, llegar con gente y ponerlo en un hospital psiquiátrico es muy complicado y es como un poco, él lo vive como si a usted, por ejemplo, que es periodista, hay gente que llegan y que dicen, pues no, usted no es periodista, lo siento, todo lo que está escribiendo no es real, es en su cerebro, ven con nosotros, por favor, les van a ayudar. ¿Cómo usted reaccionará en este caso? Es decir, la persona está viviendo eso como una realidad y no comprende así por qué es. Vienen a buscarlo y lo quieren llevar a un hospital. Así es. Y entonces va a empezar a decir cosas como enormes. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de mi hermano. Yo puedo controlar o mandar ondas positivas para influenciar a François Hollande, que es nuestro presidente, ¿no? Pero lo dice muy en serio, como totalmente normal, en un tono normal. Y entonces para él eso empieza a ser su realidad y su manera de pensar las cosas. Entonces eso es el gran problema. También en esta enfermedad el gran problema es que el 60% de las personas que sufren de esquizofrenia no se dan cuenta del problema. Es decir, la enfermedad les impide darse cuenta de su propia patología. Es el llamado defecto de insight, la falta de conciencia en la persona de su enfermedad. Esta falta de insight provoca en muchos casos el abandono del tratamiento, ya que el paciente está convencido de que se encuentra bien y que ya no necesita sus medicinas. Pero se han hecho muchos avances en los tratamientos, aunque su alcance depende del grado de severidad de la esquizofrenia. En el caso de mi hermano, que tiene un nivel de esquizofrenia, digamos, alto, porque hay también variedad en eso, en intensidad, tardó mucho para encontrar algo que funciona bien. Entonces, la medicina en realidad es mejor que nada, cierto, pero todavía es como a un nivel un poco medieval, porque es así de que, bueno, vamos a intentar eso, vamos a ver si funciona. Pues no funciona. Ok, entonces intentamos eso. Y que son realmente tratamientos no ligeros, no es como una cosita a tomar antes de irse a dormir. Es muy pesado. Electroshock, psicotropos que tienen muchos efectos secundarios. Así que si es mejor, es mejor que nada, porque restablece una vida casi normal, una relación normal con mi hermano, por ejemplo, pero no es una buena vida. Y de hecho, es el problema también, es que mi hermano a veces se da cuenta y cuando quiere elegir si quiere quedarse con un tratamiento o dejarse en sus delirios, pues hasta el día de hoy prefiere sus delirios porque su vida con su enfermedad y con un tratamiento muy impactante no la quiere. En Francia, el colectivo Promesas, que agrupa a familiares y personas con esquizofrenia, busca informar mejor sobre esta enfermedad y luchar contra los prejuicios y desinformación que existe al respecto. Una parte de responsabilidad la tienen los propios medios al utilizar la palabra esquizofrenia de manera equívoca. Es el uso de la palabra esquizofrenia en los medios que en realidad solamente es usado 1% de los casos para hablar de la patología como tal. Y entonces, eso es un gran problema también en la cultura europea, pero también francés en particular, porque la gente usa esta palabra para hablar de un comportamiento ambivalente. Hablar de esta palabra para describir como dos personalidades o una contradicción interna. Y eso es un uso que no tiene nada que ver con la patología como tal. La esquizofrenia no es doble personalidad. De hecho, es totalmente distinto en psiquiátrico. Entonces, la gente usa esta palabra o para describir este comportamiento o en casos de violencia o de casos de policía, cuando pasó algo horrible o un crimen. Entonces, da la percepción a todo el mundo que alguien que tiene esquizofrenia es violente, es peligroso. Y entonces, también es un gran problema porque, además, la gente como que refuerza la falsa percepción de la enfermedad, entonces es doble pena para los que tienen la patología. Los primeros síntomas de la esquizofrenia son el aislamiento, la pérdida de interés, dificultades en los estudios, problemas de atención o de concentración, dificultad de expresar emociones, insomnios, uso exagerado de sustancias como la marihuana, el alcohol o el tabaco. En fase aguda, los síntomas más típicos son la desrealización, alucinaciones, ideas raras o delirantes. Pero no hay que quedarse inactivo frente a un joven que presenta signos alarmantes. Hay que orientarlo a un especialista. Mientras más pronto se haga el diagnóstico, mejor se puede controlar esta enfermedad. Es mejor tener un diagnóstico a tiempo para tomar decisiones basado en lo que es. Es como un cáncer, ¿no? Mejor saberlo más rápido que cuando ya no se puede hacer nada. Entonces queremos educar a la gente de lo que es, ver los síntomas cuando hay, no negar a la realidad, no negar cuando la enfermedad es visible o diagnosticada. Si se diagnostique lo más rápido, el tratamiento va a ser más eficaz porque no dejamos tiempo y no dejamos la enfermedad como desarrollarse demasiado. En promedio, según el estudio realizado por el colectivo PROMES, toma entre 5 y 6 años diagnosticar esta enfermedad. Conocer mejor la esquizofrenia e identificar los primeros síntomas puede ayudar a reducir este lapso de tiempo y, por ende, mejorar su tratamiento. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.